La idea del diario surgió porque tenía una necesidad de expresar pues lo que yo pensaba acerca de las relaciones interpersonales o en general como esta ansiedad pandemia, o sea, situación pandemia. Y de ahí fue donde surgió la idea. Como en la opción 2 justo menciona el tema de 2060, reflexiona 2060, se me ocurrió pues justo hablar de este tema porque además enfatizan en que hablemos sobre una ruptura. Y pues justamente una ruptura en la sociedad va a ser, pues claramente, pues el COVID-19. Entonces, así fue como surgió la idea. Y también, y mi proceso creativo también surgió por una necesidad de un monólogo, hablarme a mí misma. Entonces, pues decirme lo que podría pasar, porque además yo también era una persona súper apegada a las redes sociales, al celular, etcétera. Entonces, pues esta clase... esta idea, la pandemia, etcétera, me ha, o sea, ha logrado que me dé cuenta sobre la importancia que tienen las relaciones cara a cara, sobre lo sensorial, lo experimental, y pues entonces así fue como surgió mi idea.